Ya habíamos comentado que nos acompaña Alan Eyblum, y ahora acaba de llegar Israel Romero. Ellos son miembros de Soy 132 en Argentina. Son mexicanos los dos, preséntense, hablen al micrófono. Hola, ¿qué tal? Soy Alan Eyblum. Hola, Israel Romero, ¿cómo están todos? Bueno, ¿qué es Soy 132? Bueno, yo soy 132, es un movimiento. Hay estudiantes, hay académicos, hay músicos, hay una sociedad civil, es un movimiento apartidista, claramente político, que lo que intenta es detener una agenda política neoliberal y manejar una agenda en bien de México, ¿no? ¿Cuándo surge? Pues surge con esta coyuntura de las últimas elecciones que acaban de ser, no, habría que decir celebradas, pero sin toda la parte linda de una celebración, ¿no? O sea, fue todo lo contrario. Pero ahora en julio acabamos de emitir el voto y bueno, con base en esa coyuntura es que esto aparece, ¿no? ¿Y cuál es? Y acá en Argentina, ¿hace cuánto se están reuniendo? ¿Cómo se vinieron organizando? Claro, desde mucho antes de las elecciones, ¿no? Lo que se veía venir era más o menos lo que sigue, ¿no? Había un candidato que era el ejemplo puro de lo que es ser un analfabeta, un estúpido, una persona completamente, un maniquí en todo sentido, ¿no? Y entonces, que además tiene un pasado represor, ¿no? Un pasado, entre otras cosas, se puede señalar perfectamente lo que hizo en 2006 en Atenco, ¿no? Que luego si quieren hablamos de eso, hay información en la red, demás. Entonces, de repente, en la Feria del Libro de Guadalajara, él presentando su libro, aprovechándolo como para ponerse flores en su movimiento electoral, le preguntan algo muy sencillo, ¿no? Dime tres libros que te hayan marcado. Y el señor no puede mencionar nada, no puede ni siquiera improvisar y salir del... No pudo ni siquiera decir que sus libros de cabecera son las obras completas de Sócrates, como diría Menem, o algo así. Una capacidad nula, ¿no? Entonces la gente empezó ahí a decir, ok, tenemos las posibilidades de las redes sociales, vamos a no dejar esto impune, ¿no? Vamos a empezar a decir que estamos conscientes de la situación y que alguien así no va a gobernarnos, ¿no? Además, por un partido que representa, entre otras cosas, una dictadura partidista en México, ¿no? 70 años de gobierno. Totalmente. Ininterrumpido. Pero bueno, sí, totalmente. Sí. Hasta estos últimos dos periodos que tampoco fueron una ruptura. Justo lo contrario, ¿no? Una especie de especialización de la derecha, ¿no? En su ala más neoliberal y todo. Y de lo que se trata ahora es eso, seguir una profundidad en el proyecto neoliberal, ¿no? ¿Y cómo ganó las elecciones con estos antecedentes? Los fraudes en México van cambiando de forma, ¿no? Por ejemplo, en el 88, cuando Salinas, del PRI, le quita la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, lo hace vía un famoso se cayó el sistema. Estaban las elecciones de una manera, dicen que se paga el sistema, regresa y lo da como ganador, ¿no? Después, por ejemplo, en el 2006, el más reciente, el de Calderón, fue un fraude que básicamente fue tramado electrónicamente en el tipo preconteo. La función que daba el preconteo estaba completamente manipulada y entonces después se evita el conteo voto por voto, casilla por casilla, y entonces se maneja. En esta vez nos sorprendieron porque uno esperaría como una crecida, ¿no? Si el mundo se viene tecnologizando cada vez más, vendría algo mucho más sofisticado, y no, el PRI apeló a lo más básico. Compraron los votos. Entonces, se pasan del presupuesto de lo que era legal de tener, en la campaña gastan una infinitud de dinero más y después compran literalmente millones de votos, básicamente con tarjetas prepago, porque entonces así se aseguraban que si yo no gano, tu tarjeta nunca se activa. Y la gente vendió su voto por tarjetas prepago, ¿no? Bueno, nada más quisiera aclarar también que hubo toda una serie de una maniobra tan grande. Que esta maniobra consistió, entre otras cosas, en también robo de urnas, manipulación de la gente, viejas prácticas que se renovaron, como dice Alan, pero también en la escala, digamos, de lo que se manejó, estamos hablando de 5 millones de votos aproximadamente que fueron los que se lograron comprar, robar, digamos, una manipulación mediática extraordinaria, descomunal. Entonces, estamos hablando que es un fraude de características muchísimo más grandes de lo que habíamos visto antes y también, por lo tanto, mucho más graves, como una sociedad que se en algún momento consideró que era democrática y resulta que no lo es. No tenemos un órgano de representación, en este caso como es el Instituto Federal Electoral, sino al contrario, un órgano de manipulación del voto y que está a favor de un candidato que tiene un proyecto, como dijo Alan, neoliberal, y que bueno, que a partir de 1982 transformó la realidad del país a como la tenemos ahora. Y a todo esto, los medios, ¿qué rol juegan? Digo, hay tanta impunidad en lo que ustedes están explicando que ¿en qué están los diarios, los canales de televisión, las radios? Es que justo ese es el punto, ¿no? Porque en vez de que la pregunta sea en qué lugar están los medios y que nosotros pudiéramos decir, bueno, miren, son cómplices y encubren y enmascaran y prolongan, la historia la tenemos que contar un poquito distinto, ¿no? Tenemos un país de poco más de 100 millones de habitantes y más de 50 millones están en pobreza. De la otra parte, podemos encontrar a 7 hombres que son de los hombres más ricos del planeta, entre ellos el hombre más rico del planeta, y curiosamente, esos 7 hombres están en el negocio de los medios. Entonces, así se ve, ¿no? O sea, el establishment que está detrás de México es posiblemente uno de los más fuertes del mundo, ¿no? Es esta trama completamente bien soldada en donde no se les escapa nada. Entonces, por ejemplo, el monopolio, que es un duopolio porque son dos, pero realmente es un monopolio, ¿no? Representado por Televisa y TV Azteca, pero bueno, Televisa inventa este candidato Peña Nieto, es un invento, es un actor de telenovelas disfrazado de político, y hay toda una campaña, ¿no? De desprestigio de los rivales, de engrandecimiento, todo ilícito, por supuesto, y lo fuerte es esto, ¿no? Lo que señalas de la impunidad. Hablar de México es hablar de impunidad y eso es lo doloroso, ¿no? ¿Y cómo la sociedad puede combatir esto, esta impunidad? Pues lo que estamos haciendo es una apuesta, tendría que decir ciega, pero es ciega muy bien vista, ¿no? Una apuesta a movilizarnos, organizarnos, lo que estamos haciendo básicamente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Yo soy 132 en Argentina, eso. Juntándonos, discutiendo, haciendo grupos de estudio, informando, difundiendo. De lo que se trata es como sabemos que nuestras herramientas son pocas, pero fuertes, ¿no? Ser pacíficos, estar en las calles, estar activos. ¿Y qué tipo de repercusión han tenido ahí en su país? Pues, cuento un poquitito, ¿no? 132 es un movimiento muy grande y es autogestivo, ¿no? Entonces, se manifiesta principalmente, se gestiona a sí mismo con asambleas interuniversitarias. A su vez, tiene pues, células en el extranjero. Hay un yo soy 132 en el extranjero y hay microcélulas representativas de cada parte. Nosotros hacemos lo propio por Argentina y lo tendríamos que decir más bien de Buenos Aires porque hay compañeros en otras partes, ¿no? Bueno, nada más sí. Quisiera aclarar un poquito. Una de las grandes, cualidades que yo diría de este movimiento es que emplea y aprovecha todos los medios, electrónicos, en este caso a través de las redes sociales. Personas que no se conocen en puntos muy distantes de México y de otras partes del mundo se han podido coordinar a través de esta red que ha logrado, por ejemplo, que logró un debate alternativo de los medios. O sea, los medios no querían hacer otro debate más porque consideraban que Peña Nieto iba a quedar en desventaja a nivel nacional, ¿no? Entonces, el grupo 132, Yo Soy 132, promueve un debate público a través de las redes sociales y a través de YouTube, que logró verlo mucha gente, y ahí, bueno, no asistió el candidato Peña Nieto, asistieron los otros 3 candidatos, y se pudo advertir que la política, estaba conducida, por ejemplo, los otros 2 candidatos de derecha, lo que quieren es privatizar poco a poco el petróleo que tanto trabajo le costó a México lograr, lo que, bueno, como ustedes saben, nacionalizar el petróleo más bien es un proceso histórico que a México le costó mucho y ahora ellos quieren echarlo por el precipicio y vender poco a poco eso que nos queda y que también es una de las bases económicas del país.